Ya sé que hoy he vuelto a pensar en ti. Nunca más te dejaré ir. Hoy tal vez yo tan solo te quiera a ti. No sé qué hacer si ya no estás junto a mí. Tengo que decirte que quiero besarte, que quiero tocarte y que quiero abrazarte y que te echo de menos. Nunca más te dejaré ir. Ya sé que yo tan solo te quiero a ti. Jamás sabré lo que es ser feliz. Puede que sea mi última canción, pero ya no puedo más. Nunca más te dejaré ir. Tengo que decirte que quiero besarte, que quiero tocarte, que quiero abrazarte, que te echo de menos. Nunca más te dejaré ir. Oh.